se llama la Copa MX, y la final es Monterrey-Pachuca el día de mañana a las 20 horas para la gente que quiera ver a Monterrey sacarse la espinita, o al Pachuca confirmar que está en muy buen momento ahorita. Acaban de regresar con el tercer lugar del campeonato mundial de clubes y lo estarán, supongo que, demostrando en la cancha, que es un buen equipo. Aunque pues el Monterrey trae algo muy grave, clavado, muy profundo, ¿no? Trae el último de los, ¿cómo se llama?, clásicos regiomontanos, que perdió en la final contra Tigres. Y bueno, ya ni hablar de la carrilla que le hicieron por todos lados a los pobres rayados, que nada más necesitaban empatar 0-0 para ganar el título, y perdieron 2-1 en la final, en esa ansiada final que todos esperábamos, y que los Tigres pues ganan su segunda final en 3 años, me parece, bueno, en 3 torneos diferentes, ganaron 2 y perdieron 1, o sea que nada mal, ¿no? Bueno, me parece que Guadalajara le ganó a Tigres en la final, ¿no? O fue a la América que le ganó, fue a Tigres, ¿no? No recuerdo bien, pero creo que de los últimos 8 torneos estuvieron en 5 finales. Wow. O sea que ahí está el poder del Tigre, que llega a 7 triunfos, a 5 estrellas. Los Tigres, que nada más tenían una sola estrellita en todo su haber, de repente tienen 5 en un par de años. Bueno, en... O sea que de las 5 finales entonces ganaron 4 y perdieron una. Pues sí, perdieron nada más la que tuvieron con Toluca. ¿Con quién fue esa que fue terrible, así que no anotaron ningún gol? Pues ha de haber sido con el América o algo así, ¿no? Puede ser en América. Sí. Pero bueno, el punto es que ya, ya clasificándose, pueden uno hacerse a la idea de qué es lo que sigue para los rayados. Los rayados no les queda mucha consolación porque tienen que seguir jugando, y se viene entonces el break invernal inmediatamente después de esta final de la Copa MX, que me imagino que muchos de los seguidores rayados y también del Pachuca estarán ansiosos por tener algo que demostrar por el todo el torneo, ¿no? El torneo que básicamente los rayados estuvieron en primer lugar todo el torneo. Ahora tendrán algo que demostrar si es que pueden ganar la Copa MX mañana. ¿El campeón de la Copa MX clasifica a la Champions? ¿A la Champions de CONCACAF? Sí. Sí, me imagino que sí. Es el pase directo que tienen. Creo que ni siquiera juegan la fase de grupos, ¿no? No, bueno, no sé, habría que revisar. Se sorteó la fase de grupos en estos días. Sí, por eso, pero creo que ellos no entran por lo mismo, porque ya está ese sorteo. Entonces ellos creo que entran de plano a la siguiente fase después de la de grupos, ¿no? Creo que así tienen algo estipulado la CONCACAF. Algo así como lo que pasa con la Champions League. Y después, cuando no clasifican, se van directamente, si son tercer lugar del grupo, se van directamente a la Europa League. Bueno, entonces, a pesar de que la Europa League ya ha comenzado, ya lleva un trecho antes de que estos equipos que estaban en la Champions de repente se transfieren a la Europa League. Pero bueno, sigamos entonces con el fútbol de la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde ya se jugó la jornada número 16 y se está jugando parte de la 17. Entonces, los partidos de la jornada 16 son los siguientes. Los resultados: el viernes pasado, Sevilla y Levante empataron 0-0. Y los partidos del sábado fueron Athletic Club contra la Real Sociedad, donde quedaron 0-0. Eibar le gana 2-1 al Valencia y le quita lo invicto al Valencia. Era uno de los 4 clubes, me parece, en Europa que seguía sin ser batido. El el Valencia. Sí, perdió la oportunidad de seguir a 3 puntos del Barcelona, ¿no? Sí, entonces realmente... Ahora quedó a 6. Iba muy bien el Valencia. Ah, no, era su segunda derrota en los últimos 3 partidos. O sea que ya había perdido el invicto antes de este partido. Sí, recuerda haber dicho algo al respecto. Pero bueno, entonces pierde la oportunidad de acercársele un poquito al Barcelona, pero... ni tanto, ¿no? Porque el Barcelona está a 8 puntos del Valencia y está a 6 puntos de su siguiente, bueno, de la competencia que le sigue, que es el Atlético de Madrid. Entonces, pues ahí va el club, que por cierto jugará el partido tan esperado del Real Madrid contra el Barcelona este... ¿fin de semana o es mañana? A ver, Real Madrid es el 23, o sea que el sábado se enfrentará Real Madrid contra el Barcelona y será un tremendo regalo para los que les encanta el fútbol antes de Navidad, ¿no? Un bonito regalo para todos los que esperan ver al Barcelona ganarle al Real Madrid o viceversa. Es una gran oportunidad para que empaten la serie. Me parece que van 44-43, algo así. Entonces no sé si... creo que es... si gana Barcelona empatarían 44-44, algo así. Entonces pues ahí lo tienen. Ahora pues sigamos con los demás resultados de la jornada 16. Donde el Atlético de Madrid le gana 1-0 al Alavés también el sábado. Los partidos del domingo son los siguientes... Girona le gana 1-0 al Getafe, Villarreal le gana 1-0 al Celta de Vigo, Las Palmas y Español empataron 2-2, Barcelona le gana 4-0 al Deportivo La Coruña y con esto el Barça se saca una espinita para todos los que decían que ya no juega tan espectacular, que pues nada, le metieron 4 al Deportivo La Coruña y eso porque me imagino que en la segunda mitad pues como que le bajaron a la velocidad que traían, ¿no? O sea, salió Iniesta en el minuto 56 y salió Jordi Alba un poco lastimado en el minuto 81. Entonces, con eso y todavía parece ser que Messi falló un penalti en el 70. O sea, con todo y todo, hubiera podido ser 5-0. Y bueno, del otro lado, la Deportivo La Coruña, pues metieron las manos, ¿no? Pero no lo suficientemente bien. No estuvieron en un arco. Exacto. En el de ellos. Y bueno, en otro partido del lunes por la noche, Real Betis le gana 2-0 al Málaga y con esto se completaba la jornada número 16. Ya para comenzar la jornada número 17, el día de ayer, Leganés y Levante tuvieron expulsados en el partido los dos equipos y sin embargo no se hicieron daño, 0-0 quedaron. En los partidos de hoy que ya terminaron, la Real Sociedad de Carlitos Vela le gana 3-1 al Sevilla, en lo que es, me parece, el último partido de Carlos Vela con la Real Sociedad, o es el siguiente fin de semana. Ese es el siguiente fin de semana, sí, ¿no? Pero sí, antes de venirse acá a jugar. Que se viene a la MLS. Sí, se va a venir a jugar y me parece que si ya no juega este fin de semana, eso es todo por él y la Real Sociedad. Entonces, pues ahí tienen el 3-1 que con este le gana Real Sociedad a Sevilla. Y me parece que la Real Sociedad se acerca más al Sevilla con este resultado. Si no, y anotó Vela, fíjate, en el minuto 90. En el minuto 90 les metió el 3-1. Entonces se va bien de la Real Sociedad. En otro partido también de el día de hoy, Getafe le gana 2-0 a Las Palmas. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Barcelona está en primer lugar con 42 puntos. Atlético de Madrid tiene 36. Valencia tiene 34. Real Madrid tiene 31. Sevilla tiene 29. Villarreal tiene 24. Pues en séptimo lugar está Getafe con 23, Real Sociedad con 23 y Girona 23. En el décimo puesto está Leganés con 21, Real Betis 21, Eibar 21, Celta Vigo tiene 18, el Athletic Club 18, Levante 18, Español 17, Deportivo La Coruña 15, el Alavés tiene 12, Málaga está con 11 y Las Palmas en 11. Los tres últimos están en puesto de relevo y pues ya se está pintando un panorama no nada, bueno, agradable para Las Palmas, ¿no? Que parece que le están empezando a decir, bueno, todavía falta un buen, o sea, no hay que apresurar esto, todavía le falta media temporada, pero le van a tener que poner más ganas para la segunda mitad. Real Madrid tiene un partido atrasado, ¿no? Que se suspendió por el... o se postergó, mejor dicho. Sí, o sea, hay varios equipos que ya tienen... Pero el punto es que si no le gana al Barcelona, aún ganando ese partido pendiente, digamos que tiene, la distancia es de 8 puntos. De modo que es casi una obligación. No, o sea, ahorita la diferencia son 11 puntos. No, por eso digo. Pero sí. Suponiendo que gane su partido pendiente. Si gana su partido pendiente, entonces tendría 8 puntos entonces, de diferencia. Se hace una obligación para cortar distancias el triunfo sobre el Barcelona este próximo sábado. Sí, y era lo que estaban diciendo. Mucha gente estaba opinando que si perdían el partido ya se perdía la liga por este año, pero pues hay mucho fútbol todavía por jugar, nunca se sabe, ¿no? También tenemos en las noticias que al Barcelona se le ocurrió estar coqueteando con Griezmann, el delantero estrella del Atlético de Madrid, y que el Atlético de Madrid ha puesto un tipo de recurso legal tratando de buscar algún tipo de compensación por este intento notable del Barcelona de estar tratando de fichar a su jugador, ¿no? Entonces ya veremos qué pasa con eso. No sé cuáles son las reglas para las transferencias en España. Me imagino que como todo tiene sus ventanas y hay una ventana de invierno que todavía no se abre. Y me imagino que es por eso que están tan calientes los güeyes estos, ¿no? Sí, bueno, pues en estos tiempos es muy ilusorio pedir un poco de ética en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno. Se ha perdido por completo. Sí, es cierto. Entonces nos vamos con el resto de la jornada número 17, que se jugará el día de mañana, el 22 y el 23, con los partidos del 21, que son Eibar contra Girona y Alavés contra el Málaga. Los partidos del 22 serán Real Betis contra el Athletic Club y el Atlético de Madrid contra el Español. Los partidos del 23 serán Real Madrid contra Barcelona, Valencia, Villarreal y Deportivo La Coruña contra Celta de Vigo. Después pues ya regresarán a la actividad hasta enero, hasta el 6 de enero. Entonces, o sea, pues, va a haber un pequeño break. Un pequeño receso. Un pequeño receso en la Liga Santander, que probablemente es el mejor fútbol del planeta. Y bueno, esa es mi muy humilde opinión. Tú podrás decir Premier League. Cualquiera de las dos podremos estar adecuadamente correctos, ¿no? Hoy en día, si estuviéramos hablando de hace 7, 8, hasta 10 años atrás, te diría que sí, hubo un momento que la Liga Española se destacó por sobre el resto. Hoy en día creo que hay más paridad. Francia, Alemania, Inglaterra, Italia están en un nivel estupendo también, de modo que no. Se me ocurre que, bueno, en mi humilde opinión, ¿no? No se puede destacar una por sobre el resto nítidamente porque hay mayor paridad. Sí, bueno, hasta que se rompe la paridad con los mejores jugadores, balón de oro entre dos jugadores, uno del Barcelona, uno del Real Madrid, y después te vas a las competencias extranjeras de fuertes y tienes a Portugal ganando la Copa Europea de Naciones, tienes al Real Madrid ganando la Champions League dos veces consecutivamente y antes de eso el Barcelona. Y bueno, todo este tipo de información que es estadística nada más, pero obviamente pues sí hay algo especial en esos dos equipos. Hay un tipo de mística sobre el Real Madrid y el Barcelona que tal vez, aparte de otros dos clubes en el mundo, no se me ocurre ningún otro que los tenga en este momento. No en el pasado, en este momento el Bayern München tal vez, tal vez la Juve, la Juventus, que ha hecho mucho por llegar a la final de la Champions League en 2 veces en 3 años, pero no ha ganado ninguna de esas dos, ¿no? Entonces estamos de acuerdo en eso, por lo menos, y nos vamos a la Bundesliga, al fútbol de Alemania, donde ya se jugó la jornada número 16 y la 17. Los partidos de la jornada 16 son los siguientes: el Bayer Leverkusen le gana 1-0 al Werder Bremen. Este fue un partido jugado el 13. Todo el resto de la jornada 16 son del día 13. El Bayern München le gana 1-0 al Colonia. Hertha de Berlín le gana 3-1 al Hannover. Y el Schalke 04 le gana 3-2 al Augsburgo. También el Hoffenheim en ese día le ganó a el Stuttgart 1-0. Y después los resultados de la jornada número 17 son los siguientes: el viernes pasado el Mönchengladbach le gana 3-1 al Hamburgo, o al Hamburgo. El Werder Bremen y el Mainz empataron 2-2. El Bayern München le gana 1-0 al Stuttgart. El Schalke 04 y el Eintracht Frankfurt empataron 2-2. Colonia le gana 1-0 al Wolfsburgo. El Friburgo y Augsburgo empataron 3-3. Dortmund le gana 2-1 al Hoffenheim. Y el Bayer Leverkusen en un partidazo empató 4-4 contra el Hannover. Hertha de Berlín le gana 3-2 al Leipzig. Y eso es todo por la jornada número 17. La tabla se ve de la siguiente forma: el Bayern München está en primer lugar con 41 puntos, seguido por el Schalke 04, que tiene 30. Eso es 11 puntos menos que el Bayern München. Y el Dortmund, que está en 28, en tercer lugar. Ya se levantó un poco el Dortmund, pero pues ahí está. Y abajito de ellos, de estos tres equipos, está el Bayer Leverkusen, ex equipo del Chicharito. Tiene 28 puntos, el Leipzig tiene 28, Mönchengladbach tiene 28, Hoffenheim tiene 26, el Eintracht Frankfurt tiene 26, Augsburgo tiene 24, Hertha de Berlín en la décima posición está con 24 puntos también, Hannover tiene 23, Wolfsburgo tiene 19, Friburgo 19, Stuttgart 17, Mainz 17, el Werder Bremen tiene 15, Hamburgo tiene 15 y Colonia con 6 puntitos está en el fondo, aunque ganaron su último partido, que es un buen repunte, me parece a mí, para 6 puntitos en toda la temporada, está bien. Después, en la jornada número 18, los partidos eran los siguientes: es el 12 de enero. O sea que ya entraron en receso en Alemania. Ayer hubo partidos de la Copa Alemana. Sí, de la Copa Pokal, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién fue el que ganó? Era el Bayern. Bueno, jugaban Bayern Múnich, Borussia Dortmund. Ahora vamos a revisarlos. Sí, según esto, me parece que el Bayern Múnich pasó a la final, ¿no? Pasó a cuartos, pero bueno. El punto es, los partidos de la jornada número 18 de la Bundesliga se reinician hasta el 12 de enero con los partidos siguientes: el Bayer Leverkusen se enfrenta al Bayern München en un partido que tendrá el primer lugar contra el cuarto lugar, regresando ese partido desde el 12, un viernes. Los partidos del 13, del sábado 13 de enero, serán Augsburgo contra Hamburgo, Eintracht Frankfurt contra Friburgo, Hannover contra Mainz, Stuttgart contra el Hertha de Berlín, Hoffenheim contra el Werder Bremen, el Leipzig contra el Schalke, y los del domingo serían Colonia contra Mönchengladbach y Wolfsburgo contra Dortmund. Y esto es todo por la Bundesliga, fútbol de primer nivel en Alemania. Y bueno, con lo que me estabas pidiendo de la información de la Pokal, pues vamos a ver qué es lo que dice. La verdad, no le sigo tanto la huella a este torneo, pero en los partidos que se realizaron ayer, Bayer Leverkusen le ganó 1-0 al Mönchengladbach, el Werder Bremen le gana 3-2 al Friburgo, Bayern München le gana 2-1 al Dortmund y el Eintracht Frankfurt le gana 2-1 al Heidenheim. Y con esto, los octavos de lugar, bueno, los cuartos de final serán, no, sí, los octavos de final todavía serán los siguientes. Ah, no, estos son de octavos de final, ok, perdón. Entonces, los partidos de hoy que acabo de mencionar son de octavos de final, y los de partidos de octavo de final que ya se jugaron el día de ayer son los siguientes. Wolfsburgo le gana 2-0 al Nuremberg, el Schalke 04 le gana 1-0 al Colonia, Mainz le gana 3-1 al Stuttgart y el Paderborn le gana 1-0 al Ingolstadt. Y bueno, ¿qué te parece estos resultados, Patricio? ¿Era lo que esperabas? Quedan 8. Sí, pues ya nada más quedan los de cuartos de final. Y me imagino que se resume después de un pequeño break invernal que pues ya va a estar en efecto en todos lados. Si no tengo ni siquiera los partidos que se van a jugar todavía en... Sí, no han sido establecidos. Se supone que, bueno, los que ganen de cada una de las llaves es el que se enfrenta en cuartos de final. Bueno, y eso es todo por el Pokal. Vámonos entonces a la Ligue 1, pero regresaremos con más de esta liga después de un pequeño corte musical. Estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, no le cambien. Lento. 8 de la noche con 30 minutos. Ya estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos para informarnos de cómo va el fútbol en la Ligue 1 en Francia, donde ya se jugó la jornada número 17. ¿Y qué te parece? Los resultados arrojan que el PSG se va a ir de, por lo menos, de campeón al break invernal. ¿Qué te parece a ti estos resultados que nos arroja el fútbol de Francia, donde ya se jugó también la jornada 18 y la 19? Porque por lo visto fueron doble set de partidos. ¿Has visto los resultados últimamente en Francia? Bueno, el, un 4-2, ¿no es cierto? El PSG el sábado. Ándale. Bueno, pues primero vamos a los resultados de la jornada 18, que se jugó este fin de semana con los partidos del sábado. El PSG le gana 4-1 al Stade Rennais, con jugadores siendo expulsados en ambos lados. Me parece que el PSG fue hasta el final, ¿no? No, el de. Sí, el de PSG expulsaron a Kimpembe. En el minuto 89, después de una doble amarilla. Entonces no les afectó tanto. Sí, fue la acción del penal que desperdició. El Kasri. Ajá. Falló un penal volándolo. Por lo fuerte que le pegó, nada más lo voló, pero que hasta la última parte del estadio, ¿no? De las sillas más lejos del estadio. Más arriba, más altas. Y bueno, fue un partido interesante. Como los partidos que juega el PSG últimamente, ya no se trata de ver si va a ganar, sino por cuánto, ¿no? Sí. O sea, unos golazos que se avientan aparte. Al ángulo, de picadita. O sea, ya fantasía, ¿no? Sí, no, sin duda la liga francesa tiene un dominio absoluto de este equipo lleno de estrellas. Bueno, y los otros partidos del sábado. Troyes le gana 1-0 a Amiens. Y en otro partido, Caen y Wingamp empataron 0-0. Metz le gana 3-1 al Montpellier. El Estrasburgo le gana 2-1 al Toulouse. El Dijon le gana 3-0 al Lille. Nantes le gana 1-0 al Angers. El Niza le gana 1-0 al Gironda. Y el Lyon le gana 2-0 al Marseille. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 50 puntos. En segundo lugar está el Mónaco con 41 puntos. Lyon está en tercero con 41. Marseille tiene 38. Esos son los primeros 4 puestos que jugarían competencia europea si se acabara el torneo hoy. Pero obviamente no es el caso. Nantes está en quinto lugar con 33. Niza 27. Montpellier 26. Wingham tiene 26, Stagene tiene 25, Dijon en el décimo puesto tiene 24, Estrasburgo tiene 24, Caen tiene 24, Amiens tiene 21, Troyes tiene 21, Gironda tiene 20, Saint-Étienne tiene 20, Toulouse tiene 19, Lille tiene 19, Lille ya en puestos de descenso, Angers tiene 18 y Metz 11 puntos, aunque ha ganado sus últimos 2 partidos y empatado el anterior a ese. O sea que en los últimos 3 partidos ha sacado 7 puntitos el último lugar. ¿Cómo la ves? Como que quieren despertar y salir de ese puesto oscuro que los tiene hasta este momento en el último lugar. Y tendrán la oportunidad de hacerlo. Bueno, primero los partidos de la jornada 19, que por alguna razón me salté, pero pues que ya se jugó el día de hoy. El Lyon le gana 2-1 al Toulouse. El PSG le gana 3-1 al Caen. Mónaco le gana 2-1 al Stade Rennais. Metz le gana 3-0 al Estrasburgo. El Marseille le gana 3-1 al Troyes. Niza y Lille empataron 1-1. Montpellier le gana 2-0 al Girondin. El Winamp le gana 2-1 al Saint Étienne. Angers le gana 2-1 al Dijon. Y Nantes le gana 1-0 al Amiens. Y bueno, los partidos de la jornada 20 serán los siguientes. Ya serán hasta enero, después del break invernal. Estrasburgo jugará contra Wingamp el viernes 12. Los partidos del 13 serán los siguientes: Stargenet se enfrenta al Marseille, Dijon se enfrenta al Metz, Montpellier se enfrenta al Mónaco, Niza se enfrenta al Amiens. El Caen, ya para el domingo 13, será el partido Caen contra Lille, Girondin contra Troyes, Saint-Étienne contra Toulouse, el Angers contra el Lyon y el Nantes contra el PSG. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y de aquí nos vamos a la Premier League, donde ya se jugó la jornada número 18. Y el día 22 empezará la jornada 19 en Inglaterra. Los partidos de este pasado fin de semana empezaron con todos los partidos que voy a decir a continuación son del sábado. El Crystal Palace le gana 3-0 al Leicester. El Huddersfield le gana 4-1 al Watford. El Chelsea le gana 1-0 al Southampton. El Brighton y Burnley empataron 0-0. Arsenal le gana 1-0 al Newcastle. El West Ham le gana 3-0 al Stoke. Manchester City le gana 4-1 al Tottenham. El Manchester United le gana 2-1 al West Brom. Liverpool le gana 4-0 al Bournemouth y el Everton le gana 3-1 al Swansea. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Manchester City está en primer lugar con 52 puntos por encima de los 41 de su competidor más cercano, que es el Manchester United, con 41. Chelsea tiene 38, está en tercer lugar. Liverpool tiene 34, Arsenal tiene 33, Burnley está en sexto puesto con 32, estaría fuera de los puestos de competencia europea. Tottenham tiene 31, el Leicester 26, Everton 25, el Watford en décimo puesto está con 22 puntos, Huddersfield tiene 21, Southampton tiene 18, Brighton tiene 18, Crystal Palace 17, West Ham tiene 17, el equipo del Chicharito está en 15º puesto, Bournemouth tiene 16, Stoke 16, Newcastle tiene 15, West Brom tiene 14 y en el fondo está Swansea con 12 puntos. Y los partidos de la jornada número 19 serán los siguientes: el día 22 Arsenal se enfrenta a Liverpool, en lo que será el equipo número 4 se enfrenta al número 5 o el cuarto al número 5. El sábado se enfrentarán los siguientes equipos: Everton se enfrenta al Chelsea, el Brighton se enfrenta al Watford, Manchester City se enfrenta al Bournemouth, el Southampton se enfrenta al Huddersfield, Stoke se enfrenta a West Brom, Crystal Palace se enfrenta al Swansea, el Newcastle se enfrenta al West Ham, el Burnley al Tottenham y el Leicester se enfrenta al Manchester United. Todos los partidos, excepto el primero, son del sábado 23. ¿Algo que nos quieras decir, Patricio? No, de tu equipo. Simplemente Crystal Palace. Recalcar que el Manchester City de Guardiola está haciendo una campaña extraordinaria. Impresionante, señores. La otra vez están mostrando una gráfica de los equipos más extraordinarios de la década por situaciones de partidos consecutivos sin ganar, y tres de los que aparecían ahí habían sido liderados por Pep Guardiola. El Barcelona de Pep Guardiola, obviamente, en primer lugar. Después estaba el Manchester, el Bayern München, que tenía también una cantidad increíble de partidos sin perder cuando él estuvo ahí. Y ahora esta rachita del Manchester City, que sigue sin perder. y que nada más es uno de los tres equipos que todavía no pierden en toda Europa, siendo Barcelona el otro, y no recuerdo si la Roma o cuál era, no, el Napoli, bueno, un equipo italiano que no había perdido tampoco. Bueno, el Inter perdió este fin de semana en invicto, pero llevaba 18 partidos sin perder. Ah, bueno, tal vez era el Inter. Perdió con el Udinese de local. Te digo que además de los números, tiene un juego realmente extraordinario. Sí, el volumen de juego, el saber mover las piezas, cuándo sacar a Agüero, cuándo meterlo. A veces, aunque se enoje, a veces aunque esté feliz, no importa. Él sabe cómo manejar a la gente. Estrategia de equipo, sin duda. Y pues obviamente el belga, este, ¿cómo se llama? De Brom. O De Brom, como lo quieran decir. Me parece que ha sido reconocido como el mejor jugador en toda la Premier League. Por el, bueno, el nivel de juego que está demostrando, ¿no? Uh-huh. Hace de todo en el Manchester City. Es el Messi para el Manchester City. Bueno, y de ahí nos vamos al calcio italiano, a la Serie A, donde ya se jugó la jornada número 17 en el fútbol italiano. Decíamos entonces que el Inter perdió el liderato y el invicto. Y ahora el puntero es Napoli. Sí, así es. El Udinese está a 3. El Inter le gana, bueno, metió un solo gol. Con esto el partido del sábado pasado. También ese día el Napoli le gana 3-1 a la Torino. Y la Roma le gana 1-0 al Cagliari. Los demás son partidos del domingo. El Verona le gana 3-0 al Milán. El Sassuolo le ganó 1-0 a la Sampdoria. La Fiorentina y el Genova empataron 0-0. Crotone le ganó 1-0 al Chievo. La Juventus, la Vecchia Signora, le gana 3-0 al Bologna. El Spal le gana 2-1 al Benevento. Y la Lazio empató con el Atlanta. Y con esto, la tabla se da de la siguiente forma. En primer lugar, como tú ya decías, está Napoli con 42 puntos. En segundo lugar está la Vecchia Signora, que ya se puso ahí con 41 puntos. Después viene el Inter con 40. La Roma está en cuarto lugar con 38. La Loba, que ya tiene a su jugador Totti retirado, se le hizo un emotivo despido, ahora que pues deja el fútbol de una forma ya para siempre, un retiro no forzado, porque podría haber seguido jugando, nunca le hubieran pedido que dejara de jugar, porque es el hijo favorito de la Loba, ¿no? Después, en quinto lugar está la Lazio con 33 puntos, Sampdoria tiene 27, la Atlanta tiene 24, Milán tiene 24, Fiorentina tiene 23 y en décimo puesto está Torino con 23, después viene Udinese 21, Bologna 21, Chievo 21, Cagliari tiene 17, Sassuolo 17, Crotone tiene 15, Genova 14 y en los últimos lugares en puestos de relevo están Spal con 14, Verona con 13 y Benevento, que viene a muy buen viento con un solo punto. Habría que revisar la historia si hay algún equipo tan desastroso en números como Benevento, ¿no? En 18 partidos un solo punto. Bueno, pero como lo estaban demostrando la gente de Benevento, a ellos no les importa. A ellos lo único que se les hace impresionante es que su equipo esté en primera en la Serie A, que es, bueno, para ellos pues algo de emoción, ¿no? Porque ellos no lo tenían desde hace mucho y porque es un estadio chico, es un presupuesto menor a cualquier otro equipo. Entonces, pues obviamente solo les queda ir y ser apasionados de su equipo, aunque pierdan como pierdan, ¿no? Constantemente. Bueno, la jornada 18 en la Serie A será la siguiente. Los partidos del viernes. Chievo se enfrenta al Bologna, Fiorentina a la Cagliari. Los del sábado 23 serán los siguientes. Lazio contra la Crotone, Benevento contra el Genova, el Napoli contra la Sampdoria, el Sassuolo contra el Inter, el Torino contra el Spal, Udinese contra el Verona, Atlanta contra el AC Milan y la Roma contra la Vecchia Signora, el número 2, el segundo puesto contra el cuarto. en un partidazo que sacará chispas. ¿Y qué te parece ese partido? La próxima fecha es... la jornada 18. No, yo sé, pero ¿qué fecha? Ya te dije, el 22, el viernes, serán dos partidos. Y el 23 serán todos los otros partidos porque el 24 es Navidad. Okay. Bueno, y de ahí nos vamos al Champions League, donde ya les estaba diciendo, ya fue el sorteo, ya sabemos todos qué es lo que va a pasar con la con estos partidazos. De octavos de final, la Juve se enfrenta al Tottenham, Basilea se enfrenta al Manchester City, el Porto se enfrenta al Liverpool, Sevilla al Manchester United, el Real Madrid al PSG, Shakhtar Donetsk se enfrenta a la Roma, el Chelsea se enfrenta al Barcelona y el Bayern München al Besiktas griego. Y todo esto serán los días 13, 14, 20, 21. Y bueno, esas son las primeras fechas para estos partidazos que estaremos viendo pues ya hasta febrero. Febrero del año que viene, entonces no sé por qué tanta insistencia en tener el sorteo tan rápido entonces, pero supongo es para que puedan irse haciendo la idea de, sí, de quién se enfrenta a quién, ¿no? Bueno, y de ahí pues pasamos a otra cosa, pasamos a la NFL, que es el fútbol de primer nivel, el fútbol americano, aquí en Estados Unidos. Y pues ya se jugó la jornada, bueno, la semana número 15, y unos partidazos, ya se empiezan a arrancar la piel desde el jueves, porque cada partido significa ir a postemporada o salir de ella. Para muchos equipos ya significa cerrar y quedarse con la división. Para otros son partidos de mucha pelea entre Pittsburgh, por ejemplo, y Nueva Inglaterra, que fue un partidazo y que tuvo cosas muy raras al final del partido. Cosas que no se veían. Bueno, yo me quedé con la impresión, estando viendo en la tele, de que había ganado Pittsburgh. Me fui a sentar a la mesa del restaurante. Cuando ya vi en la noche el resultado, les habían quitado el touchdown de últimos segundos que habían anotado, y básicamente ganó Nueva Inglaterra por lo mismo. Entonces, porque aparte le interceptaron una jugada después de la que le quitaron el touchdown a Pittsburgh. Pero bueno, era el final del partido y fue un partido de ida y vuelta, ya saben. Es como si los Patriotas de Nueva Inglaterra tuvieran el número de Pittsburgh, o sea, no se puede decir de otra forma. Es una paternidad increíble la que tienen los Patriotas, que realmente llegan a este partido por debajo del récord de Pittsburgh, que ya los había pasado, y tenían que recomponer el camino al Super Tazón otra vez, porque pues habían perdido su partido anterior. Miami los había hecho ver mal. Parecía ser que una defensa fuerte era lo único que separaba a un equipo de una derrota de este equipo de los Patriotas, ¿no? Pero bueno, ya se recuperan contra los Steelers y ya todos tranquilos en Boston y en toda el área de la bahía en el este de Estados Unidos. Y bueno, los partidos de la semana pasada comenzaron el viernes pasado, el diciembre 14, con el partido entre los Broncos y los Colts de Indianapolis. El resultado fue 25-13 favor a los Broncos, y con esto los Broncos se despiden también, aunque ganaron, se despidieron de postemporada porque ya no pueden alcanzar al primer lugar y sería la única forma en que ellos irían a postemporada. Se ha dicho que el sábado fue cuando se enteraron quién iba a estar todavía en primer lugar de esa división, ya que los Chiefs de Kansas City se enfrentaban a los Chargers de San Diego, bueno, de Los Ángeles, perdón, ya son Los Ángeles. Entonces los Chiefs le ganan 30-13 y se quedan con la división hasta ahorita, aunque va a ser muy difícil que se la quiten, pero bueno, ahí están a un partido más ganado que la mayoría de los otros equipos en la misma división, que son los Chargers. Y bueno, fue un partido emocionante, fue un partido de muchas yardas. Rivers lanzó por 227 yardas y Alex Smith tuvo 231 yardas. Rivers tuvo nada más un touchdown anotado y Alex Smith tuvo dos touchdowns anotados. Para la gente que considera que Alex Smith no es un quarterback de elite, no es espectacular, no hace nada fuera del ordinario, pero sigue ganando sus partidos así calladito. No es grosero, no es así flashy como todos los que hacen comerciales, pero ahí tiene a su equipo en primer lugar. Los corredores en este partido: Hunt tuvo 155 yardas y un touchdown, y Gordon de los LA Chargers tuvo 78 yardas y un touchdown. Bueno, para los partidos del... no dije el otro partido del sábado, por saltarme. Los Leones le ganaron 20-10 a los Osos de Chicago, y con ello los Leones siguen con esperanza de ver la postemporada, ya que serían la primera opción si uno de los dos equipos, Atlanta o... bueno, uno de los tres equipos, Atlanta o los Santos o Carolina, se caen de... o sea, pierden los dos partidos que les quedan, ¿no? Que sería uno de los escenarios. Obviamente los Leones tendrían que ganar el resto de sus partidos, que son dos. Entonces pues ya veremos qué pasa. En los partidos del domingo por la mañana, los Jaguares le ganaron 45-7 a los Tejanos. En otro partido, los Ravens le ganan 27-10 a los Browns. Las Panteras de Carolina le ganan 31-24 a los Packers. Y con esto le quitan las esperanzas de ir a postemporada a Aaron Rodgers, que regresó de estar lastimado nada más para jugar este partido, poder tratar de llegar, de hacer que llegara el equipo a postemporada. Pero bueno, no se pudo. Se hizo todo lo que pudieron, pero tuvieron un equipo mejor en Carolina. Y con esto los Packers le dicen adiós a la postemporada. Tienen un récord de 7-7. Y ya lo único que les queda es ganarle el último partido a los Leones. A los Leones en su división, para quedar 8-8. Si es que ya no ganan el de este fin de semana, ¿no? En otro partido, los Bills le ganan 24-16 a los Delfines, que ya se sentían superiores por haberle ganado a los Patriotas, pero pues regresaron a tierra. Con esto los Bills se pusieron en postemporada, en el último puesto para postemporada en la Americana. Los Vikingos le ganan 34-7 a los Bengalíes. Los Redskins le ganan 20-15 a los Cardenales de Arizona. Las Águilas le ganan 34-29 a los Gigantes, en un partido en que los Gigantes tenían dominada a las Águilas en la primera mitad. En otro partido, los Santos le ganan 31-19 a los Jets. Los Seahawks fueron... ¿cómo se le pondrá esto? Fueron hechos ver mal. O sea, realmente les pasó por encima. Vapuleados. El equipo de Rams realmente metieron 42 puntos antes de que los Seahawks anotaran 7 puntos. Así de feo estuvo. Estuvo muy, muy feo, pero bueno. Al final los Rams se quedan con esa división y ya no pueden decir que no fue un traspaso de la batuta, ¿no? De los Seahawks, que ya estaban acostumbrados a ser campeones de esa división y ir a supertazones, y ahora tendrán que ver a los Rams hacer su intento por lo mismo. En otro partido, los 49 de San Francisco ganaron su segundo partido, me parece, su tercer partido de la temporada. Le ganan 25-23 a los Titanes, que sin su mariscal de campo pues no es lo mismo, se lastimó y bueno, no se puede considerar el mismo equipo. Después, los Patriotas, como les estaba diciendo anteriormente, en un partido ya tarde por el domingo, ganaron 27-24, pero escuchen, los Steelers habían anotado en el último minuto y estaban ganando 24-20. Y en eso pues patearon a los Patriotas. Los Patriotas en medio minuto anotaron para hacerlo 27-24. Y ya pensamos, bueno, pues en 30 segundos tal vez ya los Steelers ya no pueden. patean la bola, el que la recibe la regresa bastantes yardas, pues la gente se está volviendo loca. Después manda un pase Ben Roethlisberger y el receptor se va, básicamente corre la por la línea sin salirse y se va hasta la yarda número 4 o 5 de los Patriots. O sea, ya piensas que por lo menos ahí está el empate, ¿no? O sea, nada más necesitan patear un gol de campo para empatar el partido y sea tiempo extra. ¿Y qué es lo que pasa? Que no pudieron anotar en las primeras dos oportunidades. En tercera, no, en segunda, el jugador Roethlisberger, según esto, iba a tirar el balón contra el piso, que es algo que se hace para parar el tiempo cuando ya no tienes tiempos fuera. Y desde la banca, o él mismo decidió que no, que iba a correr una jugada, que iba a hacer el fake, o sea, que iba a hacer el intento fallido de hacer un remate al piso, y en lugar de eso mandó un pase que fue interceptado, porque toda la secundaria de los Patriotas estaba esperando la jugada y mandaron al único jugador de los Steelers que se movió. Era uno, el sexto receptor de los Steelers. Pensaron que iban a confundir al equipo, pero no confundieron a nadie. Y bueno, pues así se acabó este partido. Un partido que fue muy interesante y que, bueno, me parece a mí que fue un digno resultado para el partido. Digamos que muchas veces los Steelers se han salido con la suya al final de los partidos. Han ganado los últimos tres que ellos habían ganado antes de este partido. Lo habían ganado en el último minuto con un gol de campo. Tres seguidos. Yo creo que ya les tocaba perder una de estas. Y en otro partido que estuvo increíblemente raro y difícil de digerir a veces para los que somos fanáticos de los Cowboys. Los Cowboys ganaron 20-17, pero no antes de haber sufrido todo lo que se puede sufrir para ganar un partido. Recordaremos que a la mitad del tiempo, después del segundo quarter, iban 10-0 y los Raiders habían fallado un gol de campo. No nada más habían fallado el gol de campo, sino que habían tenido, según esto, un touchdown, pero fue negado. Y por eso intentaron el gol de campo y fallaron el gol de campo. Entonces, por eso iban 10-0. Entonces, pues, durante el break, todos estamos amigablemente hablando de lo bien que están jugando los Cowboys. Y llega la segunda mitad y ¿qué es lo que pasa? Que los Raiders regresan y anotan 10 puntos seguiditos. Después, los Cowboys, haciendo uso de una jugada de truco, anotaron en una patada de despeje que no fue, o no patearon, simplemente se la quedó el pateador y salió corriendo por 28 yardas, me parece que corrió. Pero realmente era una jugada muy riesgosa porque necesitaban 11 yardas para llegar al primer gol. Entonces fue riesgosa, pero les funcionó, llegaron al touchdown, anotaron y bueno. Se ponían 17-10 en ese momento, pero los Raiders desde entonces empezaron a jugar mejor. Empezaron a interceptar a Dak Prescott, empezaron a tener muchas oportunidades de ganar el partido. Las fallaron realmente. Le dieron chance varias veces a los Cowboys de que hicieran jugadas para detenerlos, para quitarles el balón. No las hicieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Se pusieron 17-17. Los Cowboys recibieron el balón y otra vez en cuarta se la jugaron, cuarta y uno. Y nada más necesitando una yarda, parecía que no habían obtenido la pinche yarda. Y en algo que nunca he visto en toda mi vida de ver fútbol americano, el referee agarró una hoja de papel y la trató de poner entre el balón y el marcador del yardaje para ver si era suficiente. ¿Y qué pasó? Todos dicen que se confundió tanto de lo que estaba haciendo que él pensó que no lo habían llegado y sin embargo dijo al aire que sí había sido conseguido. Entonces, No se sabe si realmente él pensó que habían agarrado el 10, el primero y 10 o no. Pero lo que él dijo fue que desde antes de que hiciera la medición, él sabía que había sido un primero y 10. Que nada más que se quería cerciorar con su hojita. Pero la hojita sí entró entre el balón y el lugar del yardaje, ¿no? Bueno, sí, el marcador de yardaje. Sí. Y bueno, el punto es que le dieron el primero y 10 a los Cowboys. Ellos van, anotan un gol de campo cuando realmente tenían primero y 10 en la yarda 4 de los Raiders. No pudieron, en 3 jugadas, no pudieron avanzar 4 yardas. Y tuvieron que conformarse con un gol de campo. ¿Qué es lo que pasa con 30 segundos? O, no, con un minuto le pateas el balón a los Raiders. Y en cuarta y 15 mandan un pase al aire a ver qué pasaba. Y hay una interferencia que es una penalidad en contra de uno de los D-backs. De los defensive backs de los Cowboys. De los jugadores profundos de los Cowboys. Y con esto le daban el primero y 10. Ya van a anotar el touchdown. Y el jugador estrella de los Raiders, que es Carr, el mariscal de campo, trató por todos los medios de anotar. Aunque ya tenía el primero y 10. Y le quedaban 30 segundos al partido. Y tenía un tiempo extra. Trató de aventarse con el balón. Y hacer que pasara el balón entre la línea de salida y la línea donde está un... ¿qué se le llama? Un pilete ahí, un cono. ¿Y qué le pasó? Se le resbaló el balón y se le salió por la zona de anotación, que se le llama un touchback. Y con esto los Cowboys ganaron el último partido. Y el último partido sin Ezekiel Elliott, que ya regresa para el siguiente partido, que será ahora... Otro partido que fue muy interesante fue el de Falcons contra los Buccaneers, donde los Falcons le ganan 24-21 a los Buccaneers y siguen en puesto de liguilla. Y ahorita que regresemos de una pequeña pausa, les digo cómo serán los partidos para la semana 16. No le cambien, están escuchando Lo Mejor Deporte con Rabbit. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden en la soledad. La suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.

9:00 p.m. con 11 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y estamos hablando de la NFL y ya se viene la jornada, bueno, la semana número 16. Y los partidos son los siguientes: el sábado 23 tendremos dos partidos. Estos dos partidos serán Colts contra los Ravens. Y más tardecito, a las 8:30 p.m, tiempo del este, un partidazo entre los Vikingos y los Packers. Lástima que los Packers decidieron quitar a Aaron Rodgers, aunque ya lo habían activado para la temporada, pues decidieron que no valía la pena que se vuelva a lastimar. Recordaremos que Aaron Rodgers se lastimó en un partido, en el primer partido entre estas dos escuadras, se lastimó contra los Vikingos en un partido que, pues en ese momento no se podrían imaginar los Packers que perderían a su mariscal estrella para el resto de la temporada, bueno, hasta el partido anterior que regresó milagrosamente y rápidamente, lo más pronto que pudo, de una separación de hombro en el que se le tuvo que ajustar unos tornillos, me parece que 7 tornillos en la clavícula. Pero bueno, entonces ese partido se jugará en Green Bay y tendrá un significado especial para Green Bay si pueden ganarle a los Vikingos, que realmente están intocables, están ganando todos sus partidos y ya se hicieron de la división del norte, que usualmente era de los Packers, pues ya es de los Vikingos. Y si llegaran al Supertazón, lo estarían jugando en su cancha, en Minnesota. Entonces tengan cuidado para los equipos que van a jugar contra los Vikingos, porque si es que llega al Supertazón, nunca ha pasado que el Supertazón se haya jugado con uno de los dos equipos jugando en su propia cancha, pero en su propio estadio y nuevo y con ese sonido que hace, de veras que sería una ventaja bastante buena para los Vikingos, ¿no? Los otros partidos del domingo 24 serán los siguientes: los Leones se enfrentan a los Bengalíes de Cincinnati, los Delfines se enfrentan a los Jefes de Kansas City, los Patriotas y los Bills de Buffalo se enfrentan a otro partido interesante, en uno que ya no tiene nada que ver con la liguilla, bueno, con los playoffs. Se enfrentan los Cleveland Browns contra los Chicago Bears, en un partido en que los Browns estarán buscando ganar su primer partido de la temporada. Les queda este partido y uno más y ya, para unirse a un solo otro equipo que ha ido toda la temporada sin ganar un solo partido. Y después de ese partido, o bueno, a la misma hora, se jugarán los partidos de las Panteras contra los Buccaneers, donde empieza a jugar esto de que las Panteras puedan ganar o perder dos partidos seguidos. Si pierden uno, no hay bronca. Si pierden dos, estarían fuera de la liguilla, bueno, de postemporada. Si es que los Leones de Detroit o los Cowboys ganan sus dos partidos que les quedan. Otro partido que será interesante es el de los Halcones contra... Ay, por eso me encanta esto. Son los Halcones contra los Santos de Nueva Orleans, en un partido divisional que va a poner a los dos equipos más, bueno, con más juego comunitario, juego en equipo de toda la división. Son bastante bien nivelados los dos, y los Atlanta Falcons vienen con una racha positiva bastante impresionante. Me parece que han ganado 4 de sus últimos 5. Y los Santos de Nueva Orleans han perdido 2 de 3. Uno de esos dos partidos fue contra... Digo, de los últimos 5 partidos han ganado 3 y han perdido 2. Uno de esos fue contra los Atlanta Falcons. Entonces, bueno, para poner las cosas en la mesa, este partido es divisional. Se siente que tienen algo de odio un equipo al otro. En el primer partido en que Atlanta le ganó a los Santos de Nueva Orleans, hubo una muestra de choke, ahorcamiento, que significa que en el Supertazón los Falcons tenían el partido en la mano y se les escapó, y eso es lo que quiso decir el entrenador de los Santos al hacer esa movida, ¿no? Y bueno, no que sea algo tan cañón, o sea, yo he visto a equipos hacer muchas cosas peores que esos, pero pues se tienen algo de odio estos dos equipos y va a ser interesante ver cuál de los dos sale de ahí. Lo cierto es que Dallas estará viendo, porque el que pierda este partido, ellos estarán yendo porque el mismo equipo pierda su último partido, porque uno de estos dos va a terminar el partido con un partido menos y ya nada más estaría a un solo partido de que los Cowboys se metieran a través de esta secuencia y lógica de situaciones que se tienen que dar para que los Dallas Cowboys entren a la postemporada. Entonces, otro partido interesante serán Los Ángeles Chargers, que se enfrentan a los Jets de Nueva York. Otro partido, los Rams se enfrentarán a los Titanes de Tennessee. Washington se enfrenta a Denver en otro partido más. Jacksonville Jaguars se enfrenta a los 49 de San Francisco. Arizona se enfrenta a los Gigantes de Nueva York. Y en un partido de lunes por la noche, los Cowboys se enfrentarán a Seattle, a los Seahawks de Seattle, en un partido que depende de esto, de cualquiera de los dos equipos. Para entrar a la postemporada tienen que ganar este partido, no hay de otra para los dos equipos. Este partido va a ser en Dallas, entonces tienen probabilidad ahora de ganar este partido, porque también tienen a Ezequiel Elliott de vuelta y porque en el último partido a los Seahawks les fue muy mal. Les metieron 48 puntos, ¿fue? 47 puntitos nada más, perdón, sí, exageré. Y ellos nos metieron, ¿cuántos? ¿7 puntos? Bueno. Y bueno, vamos a las posiciones rápidamente en las divisiones de la Americana. En la del Este, el primer lugar lo tienen los Patriotas de Nueva Inglaterra, con un récord de 14-11, perdidos. En segundo puesto están los Buffalo Bills, que tienen 14. Perdón. Los Patriotas de Nueva Inglaterra tienen 11 ganados y 3 perdidos. Sí, este como que está medio rarón, esta forma de ver las tablas. Como que no ponen el récord directamente de los triunfos y las derrotas. Entonces, mejor vámonos a este, donde los Patriotas están 11-3, ellos ya tienen el control de la división, ya están en la postemporada, ya nada más se trata de ver en qué puesto van a entrar, número 1, número 2, número 3, puede ser que queden en cualquiera de estos tres puestos. En segundo lugar están los Buffalo Bills con un récord de 8-6, son los que están perfilados a entrar en sexto lugar, los Buffalo Bills. En otro, bueno, ya en puestos que no van a calificar, los Delfines de Miami están con un récord de 6-8 y los Jets de Nueva York tienen un récord de 5-9. Otro equipo de la norte de la Americana que ya clasificó y ya es el campeón de su división son los Steelers de Pittsburgh, que tienen un récord de 11 ganados y 3 perdidos. En segundo lugar están los Ravens de Baltimore con un récord de 8 ganados y 6 perdidos. En tercer lugar está los Bengalíes de Cincinnati con un récord de 5-9 y en el fondo están los Cleveland Browns con un récord de 0-14. En el sur de la Americana, los Jaguares de Jacksonville tienen el primer lugar con 10 ganados y 4 perdidos, perdón. Y ya tienen la división ganada y ya nada se trata de ver en qué puesto entrarían. Los maravillosos Jaguars, que nadie daba ni un centavo por ellos al comienzo de la temporada, han demostrado que con buena defensa y con un buen juego de corredor puede hacer una gran diferencia, ¿no? Este equipo tiene una secundaria, un juego profundo de los jugadores profundos defensivos que no es comparable a ningún otro equipo. Tienen a los mejores y son muchos de ellos son novatos, entonces nada más es cuestión de darle más tiempo y estaremos hablando a los Jaguares constantemente por la defensiva sobre todo, ¿no? Y por Fournette, el corredor, que realmente ha demostrado que también como rookie él puede cargar al equipo en sus hombros. En segundo puesto están los Titanes de Tennessee, que tuvieron un problema ahí. Están en primer lugar hasta que los Jaguares lo pasaron. Y ahora tienen un récord de 8-6 y están esperando a ver si ellos clasifican a postemporada. Tienen ahorita uno de los récords que permitiría que ellos fueran a la liguilla, a postemporada. En otro, en el oeste de la Americana, los Jefes de Kansas City están en primer lugar. Tienen un récord de 8 ganados y 6 perdidos. En segundo lugar están los Chargers de Los Ángeles con un récord de 7-7. Y en tercer lugar están los Oakland Raiders con un récord de 6-8. Aunque es muy improbable, los Raiders podrían clasificar a postemporada si es que ganan sus dos partidos. Y si los Jefes de Kansas City pierden sus dos partidos. Y si Los Ángeles Chargers pierden uno y ganan uno. Entonces, aunque está difícil, pero todavía se podría dar para ellos matemáticamente la clasificación. Y de ahí pues nos vamos a la conferencia de la Nacional, donde en la división del Este las Águilas de Filadelfia ya se quedaron con el campeonato, con la división Este. Tienen un récord de 12 ganados y 2 perdidos, aunque como ya todos sabemos, Carson Wentz se lastimó y ya no jugará el resto de la temporada. Me parece que tiene un problema con la rodilla y tendrá que ser operado, si es que ya lo operaron, no sé, pero el punto es que no está jugando ya. Es una baja sensible para las Águilas de Filadelfia, que contaban con el jugador más valioso hasta ese momento de la liga, y sin embargo pues no van a poder contar con él hasta el año que viene. Los Cowboys de Dallas vienen en segundo lugar con un récord de 8 ganados y 6 perdidos. Ya tienen a su jugador estrella Ezequiel Elliott de vuelta, que llegó en muy buena forma física y parece que también mental, porque se fue a un lugar donde no hubiera distracciones, en México, donde nadie sabía que estaba y que fue entrenado básicamente por uno de los mejores corredores en la historia de la NFL en México. Durante sus 6 partidos de suspensión ya regresa, y ahora veremos qué es lo que pasa con los Cowboys, que todavía tienen una mínima posibilidad de entrar a postemporada, pero nunca se sabe. Los Redskins de Washington tienen un récord de 6 ganados y 8 perdidos, y los Gigantes en el fondo están con un récord de 2 ganados y 12 perdidos. Este equipo de los Gigantes pues ya obviamente dejaron ir a su coach, dejaron ir al general manager, y estarán buscando tal vez a un buen pasador para ya jubilar a Eli Manning, que parece que es inevitable que ya se le acabe sus días de mariscal de campo titular. O sea, ya nada más estoy hablando porque eso es lo que parece, y con el récord pues van a tener una buena posibilidad de escoger a un buen jugador de las universidades, el más sobresaliente pasador, tal vez el primero o segundo puesto, ¿no? Porque su récord lo indica, o sea, tienen 2 ganados y 12 perdidos. Eso quiere decir que ahorita ellos estarían seleccionando en primer lugar de la conferencia de la Nacional, y nada más estarían por detrás de los Cafés de Cleveland escogiendo al mariscal de campo. Entonces me imagino que podrían agarrar a uno de los 2 mejores pasadores de todas las universidades aquí en Estados Unidos, los que salen ya para jugar en los campos profesionales. Bueno, de ahí nos vamos al norte, a la división del norte, donde los Vikingos ya amarraron la división. Tienen un récord de 11 ganados y 3 perdidos, seguido por los Leones de Detroit, que tienen un récord de 8 ganados y 6 perdidos. Ellos todavía están en competencia de postemporada. Si hay un traspié de Atlanta o de los Santos o de Carolina, ellos serían el primer equipo en entrar a través de ese traspié. Tendrían que perder esos 2 partidos y ellos tenían que ganar sus 2 partidos. Otro que tiene ya nulas las esperanzas de entrar a postemporada son los Packers, que tienen un récord de 7-7 y se quedaron fuera por el partido que acaban de perder contra Carolina. En otro partido, los Bears están en el fondo de la división con un récord de 4 ganados y 10 perdidos. En el sur, que es la división más competitiva de toda la NFL. En primer lugar están los Santos de Nueva Orleans con un récord de 10 ganados y 4 perdidos, seguido por las Panteras de Carolina con un récord de 10 y 4. Y en tercer lugar están los Halcones de Atlanta con un récord de 9 ganados y 5 perdidos. En último lugar están los Buccaneers de Tampa Bay con un récord de 4 ganados y 10 perdidos. Ahorita recordemos que estos tres equipos, Nueva Orleans, Carolina y Atlanta, están clasificados para la postemporada. Y en la división del oeste, los Los Ángeles Rams están en primer lugar. Ya es prácticamente amarrado que ellos queden en primer lugar de la división. Todavía no es un hecho matemático, pero tiene un récord de 10 ganados y 4 perdidos. En segundo está Seattle, que tiene un récord de 8 ganados y 6 perdidos, y todo está en contención por la postemporada. Y Cardenales de Arizona están en tercer lugar con un récord de 6 ganados y 8 perdidos. En cuarto puesto están los 49ers de San Francisco con un récord de 4 ganados y 10 perdidos. Y bueno, eso es todo por la tabla de posiciones de la NFL. Ahorita los que clasificarían a la postemporada son los siguientes equipos: los Patriotas y los Steelers. Clasificarían los Patriotas en primer lugar, los Steelers en segundo lugar. En los otros, en la ronda de comodines, jugarían en un partido los Bills de Buffalo, que tendrían el sexto puesto, contra los Jaguares, que tienen el tercer puesto. Y en el otro partido tendríamos a los Jefes de Kansas City con el cuarto puesto, enfrentándose a los Titanes con el quinto puesto. En la Nacional, las Águilas están en primer lugar. En segundo lugar están los Vikingos. Y después se vienen en la ronda de comodines. Ahorita serían los Halcones, que están en sexto puesto. Jugarían contra los Rams de Los Ángeles, que están en tercer puesto. En otro partido de la semana de comodines sería las Panteras de Carolina enfrentándose a los Santos de Nueva Orleans, que tienen el cuarto puesto y serían campeones divisionales si así se acabara esta temporada. Los que todavía están con posibilidades de clasificar en la Americana son los Ravens, que tienen un récord de 8-6, Chargers de Los Ángeles con un récord de 7-7, los Raiders de Oakland tienen un récord de 6-8 y los Delfines, que pensé que ya no tenían probabilidades, tienen alguna probabilidad, tienen un récord de 6 ganados y 8 perdidos. En la Nacional, los tres equipos que tienen posibilidades son los Leones, que tienen un récord de 8-6, Seahawks tienen un récord de 8-6 y los Cowboys con un récord de 8-6. Y pues eso es todo por la NFL. Vamos a la NBA, donde parece ser no hay resultados el día de hoy, pero bueno, aquí están los resultados de todas formas. Los Raptors de Toronto le ganan 129-111 a los Charlotte Hornets. Indiana Pacers le ganan 105-95 a los Atlanta Hawks. Miami Heat le ganan 90-89 a los Boston Celtics. Sacramento Kings le gana 104-99 a los Brooklyn Nets. Chicago Bulls le ganan 112-94 al Orlando Magic. Los Lakers de Los Ángeles le ganan a Houston 122-116. Eso es medio raro. O sea, es una de esas cosas que no se ven porque simplemente no las había visto yo hasta ahorita. Esto de Los Ángeles ganando era los Houston Rockets. Raro, pero bueno. En otro partido en que el Oklahoma City Thunder destruyó al Utah Jazz, le gana 107-79 puntos, casi 30 puntos de diferencia, 28 puntos para ser exactos, qué paliza. Los Mavericks de Dallas le ganan 110-93 a los Detroit Pistons. Minnesota Timberwolves le gana 112-104 a los Denver Nuggets. En tres partidos que todavía están jugando, los Trail Blazers de Portland le ganan 67-65 a los San Antonio Spurs. Todos están en el tercer cuarto en el minuto 9. En otro partido, los Golden State Warriors le ganan 48-42 a los Memphis Grizzlies. y este partido está en el segundo cuarto. En otro partido, los Ángeles Clippers le ganan 53-35 en un partido que está, bueno, a los Phoenix Suns en un partido que está en el minuto 12 del segundo cuarto. Y bueno, eso va a ser todo por la NBA. El básquetbol de primer nivel en Estados Unidos, porque por alguna razón las posiciones no salen. Bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Lo mejor del deporte con Rabbit. Esperemos poder contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Y bueno, gracias Patricio por estar aquí con nosotros y por proveer un poco de información sobre las ligas europeas. Gracias por la invitación. ¿Alguna información de la liga argentina que nos quieras decir, ya que no hablamos mucho de la liga argentina aquí? Pero bueno, la liga argentina ha entrado en receso por las fiestas navideñas y de fin de año. Solamente bueno, recordar que Boca va primero con 30 puntos, San Lorenzo con 27. Y que Lanús perdió la final con Gremio, que ya jugó y participó en el Mundial de Clubes también, inmediatamente a haber ganado la Copa Libertadores de América. Y que, como todos sabemos, quedó en segundo lugar después de perder con el Real Madrid, ¿no? Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Vámonos, entonces esperemos que puedan escuchar la repetición del programa y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Se despide Rabbit, nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo la escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.